espero en Santiago, hermano, con guitarras y legüeros. Quiero brindarte mi rancho con olor a pan casero. Quiero que veas a mi gente con pájaros en la cara y al duende de la alegría jugueteando en mi guitarra. Darte el patay de mi luna, mi aurora espesa de trinos, el girasol de mi siesta, la sonrisa de mis niños. Chacarera santiagueña, la de la copla sin dueño. Alma de un pueblo que canta, qué suerte ser santiagueño. En mi Santiago, corazón de chacareras, flor de música y poesía, sabrás por qué amo a mi tierra. De la mano de mi gente, cuánta bondad se derrama. Por eso hay paz en su alma y música en sus palabras. Verás en su tierra arada que está de pie mi Santiago, mirando hacia un horizonte de paz, amor y trabajo. Chacarera santiagueña, la de la copla sin dueño, alma de un pueblo que canta, qué suerte ser santiagueño.